Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bienvenidos un domingo más a esta nueva edición del programa en Onda Berlín, en el 107.3 FM. Cuatro minutitos sobre las 7, hemos sido bastante puntuales. Y estamos aquí tan a gusto como siempre, alrededor de nuestros cables y nuestros micros, haciendo que esto funcione con aquello de la radio artesanal lo mejor posible, ¿eh? Si oís algún golpe, si se cae alguna cosa, si algún cable pisamos que no debemos, es lo habitual. Ya estáis acostumbrados, seguro que los que sois oyentes del programa estáis acostumbrados a esto. Pero bueno, que a Ángel no le gusta que hablemos de radio artesanal, así que vamos a ir contando de qué va el programa de hoy. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Ana Muñoz en la redacción, Eduardo Aparicio, con mi querido Ángel González en la técnica y con Pedro José Pérez también en la redacción en el programa de hoy. Pero bueno, ya sabéis que son muchos más los que hacen posible este programa. Dos horitas de radio por delante. No quiero estar haciendo esto solo, así que Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. La primera vez que te lo digo, ya verás. ¿Cuántas vas a ser hoy? Así como, por cierto, esa hora no está cambiando ahora. Efectivamente, que son las 8 y 7 minutos. Algunos estáis un poco despistados porque esa clase me lleva la hora. Yo me enteré esta mañana de casualidad, pero bueno. Son las 7 y 5. En ese ponen las 8 y 8. Es muy extraño. No está cambiado y está adelantado. Bueno, no sé realmente qué hora es, da igual. Esto es la radio, que nos vais a escuchar por el podcast mañana o la semana que viene, así que da lo mismo. Las 7 y 5, y nada, que estamos en Onda Berlín, como decimos, en el 107.3 FM, pero que también nos puedes oír en internet, en www.elabrazodeloso.es, en todo el mundo, y en el podcast, pues en cualquier momento de la semana. Ángel, ¿qué tenemos hoy por aquí? Pues hoy, aparte de buena compañía... Tenemos público últimamente, tenemos público casi siempre, ¿verdad? Esto es genial. Presentamos aquí. ¿Habéis puesto micro, no? Sí, tengo micro, sí. Dice que no. Bueno, todavía no conoce la técnica de Pedro, que es meterse debajo de la mesa, al fondo, a la derecha. Pero, sí, no, bueno. La técnica consiste en entrar en el estudio. Una vez que has entrado en el estudio, ya, hay que hablar. Es demasiado tarde. Pero bueno. Tenemos a la representante del público de hoy, porque hay, bueno, 30, 40 personas allí detrás, pero bueno, hemos conseguido que una pasara, María Luisa. Hola, buenas tardes. Hola, mira, ¿qué tal? Al final se estaba deseando coger el micro, anda que lo ha dicho de lejos. Eso me da mucha vergüenza, ¿eh? Pues nada, bienvenida a la radio. Gracias. Artesanal. Y Ana Muñoz, nuestra compañera. Hola, buenas tardes. Que vienes dispuesta a salir al balcón a mirar el color de las estrellas. Ya, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo como siempre, ¿no? Tendremos cuidado con los pajarracos y los ovnis. Sí, sí. Pero vamos a descubrir el cielo de noviembre, ¿no? Y a ver lo que nos cae. Alguna que otra lluvia de estrellas. Sí. He visto un vídeo hace un momentito que me has puesto y ahora me dan miedo la lluvia de estrellas. No hace nada. Pues sí, tendremos el color de las estrellas en este programa de hoy, que no he dicho ni el día, 31 de octubre. Hoy es la noche mágica de todos los santos, por eso tenemos a Luis metido en la trampilla preparándose algo. Sí, pero no sé yo si va a ser muy tenebroso. No, pero bueno, es que esta noche también es festiva. Yo creo que el toque oscuro hoy lo vamos a dar con el cine. Yo creo. También. En el cine, hoy Sitges, ¿no? Daremos un repasito en la mano de nuestro querido colaborador Pedro José Pérez. Daremos un repaso al palmarés del Festival de Sitges 2010, que ha terminado ahora hace unos días. Festival de cine fantástico. Tendremos esto y alguna que otra novedad, alguna que otra historia en el cine de Ángel, la única sección del cine en España que te quita las ganas de ir, pero bueno, que también se disfruta, y como también se puede disfrutar en una noche como esta, como decimos, con Luis y Yana tendremos callejones, los callejones oscuros, nos iremos hasta el fondo del callejón, que al final llamamos a la sección de todos los nombres menos del que es, tanto tiempo pensando el nombre, pero al final llamarle como nos dé la gana. ¿No era callejones? ¿Ves? Al fondo del callejón, ¿no? Al fondo del callejón. Ah, bueno. Lo que pasa es que, ya sabes, cuando hace el foro común entre el equipo para ver qué nombre le pongo a la sección... Salieron, pues, todos y todos. Ya salieron los nombres, salen 20.000 y al final, ¿qué pasa? Que cada uno le llama como el nombre que se le ocurrió. Claro. El caso es que iremos al fondo del callejón a ver este especial, en una noche especial para Luis, pero... No, por aquello que es una criatura de la noche y... Por eso. Y ya sabéis, toda la gente que nace en esta época del año, pues es un poco como Luis, como nuestro Luis y Yana. Pero bueno, nos contará que hay al fondo del callejón con buena música y aprovechando para disfrutar de esta noche especial. También tendremos actualidad, un poquito de ecología, buena música y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. ¿Vale? Sí, yo creo que ya vamos, podemos ir empezando ya, ¿no? Podemos ir contando a nuestra audiencia cómo contactar con nosotros, los medios habituales de contacto, el clásico, el teléfono, el de toda la vida, Ángel. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-35. Nuestro correo electrónico. Uy, correo qué arroba prisa. El qué prisa tienes, Ángel, relájate. Tenemos todo el programa por delante. Tenemos 2 horas de radio. Es que, ya sabes, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Vale, pero es que seguramente la gente no ha cogido el teléfono. ¿Ponemos otra vez el teléfono? Sí, por favor, pero por orden. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo arroba elabrazodeloso.es. Ay, la técnica, que juega malas pasadas. Ya está controlado, ya, esto falla la primera y luego ya. Las 7 y 12 minutos, no, y 10, venga, y 10. Yo me voy a fiar de mi reloj, las 7 y 10, punto. 9, y punto, las 7 y 10, no, vale. Se habla más. Vosotros, y es la hora de comenzar. Venga, vamos con el abrazo del oso, no te despistes. Pues vamos a empezar con la actualidad ecológica. Vamos a hablar de lo que de verdad importa, Ángel, brevemente, porque tenemos que irnos al balcón, pero me gustaría que me dijeras qué te apetece que te cuente. Pues podríamos empezar con una noticia de Bruselas, que amenaza con multar a España por no contar con planes de emergencia para 24 industrias peligrosas. ¿Pero Bruselas o en concreto? En concreto. En concreto Bruselas, bueno. Bueno, yo te cuento. España podría enfrentarse a una multa por no haber establecido planes de emergencia en las 24 instalaciones industriales peligrosas para hacer frente a accidentes graves en los que intervengan sustancias tóxicas, según la advertencia lanzada por la Comisión Europea, que sabéis que está en Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya sentenció el pasado marzo que España incumplía la normativa comunitaria sobre accidentes industriales. La normativa comunitaria establece que deben plantearse planes de emergencia para las industrias peligrosas con el fin de contener y controlar los incidentes para que sus efectos se reduzcan al mínimo. También se persigue limitar los perjuicios para los ciudadanos, el medio ambiente y los bienes. Estos planes abarcan las medidas que deben tomarse fuera de las instalaciones en caso de accidente o de emergencia grave. Los programas deben prever además operaciones paliativas externas e internas y medidas para facilitar al público información específica sobre el accidente y el comportamiento que debe observar. España alegó que la directiva no fija ningún calendario efectivo de implantación de estos planes, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó este argumento, como debe ser, para mi gusto. No sé qué opinas. A ver, si tú piensas que lo tiene que rechazar, ahí no vamos a entrar. ¿Quieres saber algo más de Bruselas o no? Sí, yo creo que no podemos quedar, ¿no? Porque me parece que ha propuesto normas para que los molinos eólicos no dañen las zonas protegidas. Sí, estas recomendaciones incluyen ejemplos de buenas prácticas y demuestran cómo los proyectos de energía eólica pueden evitar causar daños a las zonas naturales sensibles. Por ejemplo, destacan la planificación de la implantación de los parques eólicos de forma estratégica en zonas geográficas extensas para reducir al mínimo su impacto. El Ejecutivo comunitario no considera la energía eólica como una amenaza para la flora y fauna silvestres y cuenta con ella como piedra angular para progresar en el objetivo de que el 20% de la energía que la Unión Europea consuma en 2020 pueda proceder de fuentes sostenibles como esta. Sin embargo, apunta que la situación o el diseño inadecuados de estos parques eólicos puede tener un impacto negativo en las especies y hábitats más vulnerables y por ello propone líneas con las que evitar el conflicto entre el desarrollo de esta energía, de la energía eólica, y la conservación de la biodiversidad. Bueno, está claro que el avance de la energía eólica es importante, es muy interesante, España está siendo cabeza en este aspecto, pero quizás están dándole una preponderancia exagerada, existiendo otros métodos como, como la energía solar. Siempre, hasta que den con la mejor forma de hacerlo, pues, al empezar, aquí este país siempre había sido... Vamos, que no nos pilla de nuevas lo de la energía eólica y los molinos de aire y todo esto ya llevaba tiempo. Lo que pasa que, bueno, ahora tengo Don Quijote, ¿no? Por ejemplo. Pasa que eso sean para moler trigo. Energía. Energía. Lo que se ahorraban en enchufar el molino de trigo, mira, en aquella época. Ya ves. Pero bueno. La cuestión es lo que hemos comentado alguna vez. Se favorece este tipo de energía también porque es mucho más controlable por parte de las empresas eléctricas que quieren mantener el monopolio sobre la energía. Se le puede meter mano fácil. Y sería muy fácil, por ejemplo, si se desarrollara adecuadamente la energía solar, que todo el mundo tuviera sus placas en casa y generara su propia energía. Y claro, eso no se puede controlar, no se puede tener a la gente agarrada de las facturas. Sin embargo, hay comunidades que sí que están favoreciendo el hecho de que toda construcción nueva de vivienda y tal vaya... equipadas con placas solares. Sí, para el calentamiento del agua, cosas así, pero tampoco una cosa demasiado avanzada no vaya a ser que, sí, de ahí a que se acabe el monopolio. A las casas domóticas todavía hay un mundo. Eso es. Bueno, no tenemos mucho más que contar, pero... Nos vamos a ir vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a irnos de Bruselas a Ohio. ¿Te parece? Venga. Yo había pensado otra cosa. Venga, vale, sí, a Ohio. Me parece bien. ¿No? ¿Te parece? Es que allí ha pasado algo con la serpiente más larga del mundo, ¿verdad? Yo es que prefería irme a la playa, pero bueno. Ya, después. Vale, después de pase por las estrellas nos vamos a la playa. Nos vamos a Sitges, por ejemplo. También. ¿Y esto de la serpiente? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué ha pasado con la serpiente más larga del mundo? Pues mira, que resulta que estamos hablando de un reptil que tenía 18 años de edad ya, mayor de edad, pues, y 7,3 metros de longitud. Pero, pues eso, se nos ha ido, como decías. Murió el miércoles pasado, por la mañana, de lo que parece que era un tumor. Se llamaba Fluffy, tenía el récord Guinness como la culebra con mayor longitud que vivía en cautiverio. Una pitón que pesaba 136 kilos. Era tan larga como una camioneta de mudanzas y tan gruesa como un poste telefónico. Desde que llegó al zoológico de Columbus en el 2007, ha sido atracción de las multitudes. No sabemos por qué a nuestro querido Eduardo Aparicio... En el tamaño de la camioneta de mudanzas. Sí, es que ya sabéis que en Ohio... Ya, allí yo... Sí, las comparaciones yo no las entiendo. Lo del poste telefónico sí, pero lo que no entiendo es por qué a Eduardo Aparicio le gustan estas noticias. De todas formas, yo me imagino que era tan grande porque al tenerla en cautiverio, pues supongo que no tenía esa necesidad de estar buscando las presas de la misma manera que si estuvieran... Creo que sería si fueran más gordas. Creo que estaba en cautiverio ya precisamente porque era como una especie de récord Guinness, que además creo que era el récord Guinness de la más larga. Sí, y por eso estaba en cautiverio. No por lo de larga, sino por lo de ancha. Tú imagínate que vamos ahí con esas salidas nocturnas de observaciones de estrellas y te encuentras con eso. Ya no ves más estrellas. Eso, ya sabes. Pisotón y ya está. Sí, vamos. Sí, vamos. Dependiendo de donde pises, a lo mejor todavía te da tiempo a salir corriendo. Necesitas 24 pies, porque 7,3 metros son 24 pies. Y aunque calces un 45, también hace falta 24 pies. Más o menos. Bueno... yo es que ya te digo, estoy deseando que nos vayamos al balcón. Sí. Y cuando hablamos de ecología, había más noticias, había alguna triste como la desaparición del oso pirenaico, que podemos plantear en semanas posteriores, si os parece. Pero hoy es un día especial. Y Ángel, coge los trastos. ¿Nos vamos para arriba? Nos vamos a ir para arriba. ¿O venís? Ana, María Luisa, bueno, ¿acompañáis? Claro. Nos vamos a ir al balcón. Venga, cogemos los cacharros. Esto, ya sabes que esto, lo de la radio artesanal es verdad, porque tenemos que andar y movernos por aquí, por la casa y buscar. Venga, coge, sube las escaleras tú primero, porque luego yo me resbalo y es peor. Bueno, este es el balcón, nuestro querido balcón. Voy a abrirlo. Hoy hace frío, de todas formas. Sí, pero bueno, ya verás como las chicharras están ahí, seguro. Venga, ya está, esto ya está casi... Espera, de aquí, ahí, venga, vamos, venga, pasad para allá. Bonito cielo, un poquito... Ya se está quitando las nubes. Hace fresquito, pero se está bien. Dentro había 19 grados, fuera no. Os puedo asegurar. Poneros la chaqueta. Y venga, vamos a disfrutar del color de las estrellas. Estamos a puntito de comenzar un nuevo mes. Y hay que ver cómo se presenta nuestro cielo en el mes de noviembre. Empieza noviembre y noviembre es un mes con lluvia de estrellas. Ana Muñoz. Hola. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro balcón. Las leónidas, es el mes de las leónidas, una de las lluvias clásicas. Sí, bueno, como hemos comentado también en otras ocasiones, lo que son las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra atraviesa una zona del espacio por la que ha transitado un cometa. Bien, el cometa deja restos de polvo que forman lo que se denomina un enjambre de meteoros. Y las partículas de polvo cometarias entran en la atmósfera a gran velocidad. Ese es el vídeo que he visto antes y me ha dado mucho miedo. Sí, hombre, por lo menos al menos te puedes hacer una idea. Así visto de esa manera, queda bien. Bien, estas estrellas fugaces parecen partir de un punto del cielo que se denomina radiante. Los nombres de las lluvias de estrellas proceden de la constelación en la que se encuentra esta radiante. Por ejemplo, la famosa lluvia de estrellas de agosto, la que recibe el nombre de Perseidas, por tener la radiante en la constelación de Perseo. Digamos que sería la zona... La zona del cielo por donde podría parecer que aparecen más estrellas, sí. O por lo menos es hacia allí por donde está donde caminando que el planeta. Enfocar, digamos, la zona para avistarlas. Que luego, como siempre decimos, aparecen detrás. Luego cuando lo están mirando aparecen detrás. Y si miras detrás aparecen en el radiante. Esto es un... Pero bueno. Pues sí, y eso. Y bueno, pues digamos que el número máximo de meteoros por hora, digamos, observable sería la tasa horaria cenital. Estamos muy técnicos, ¿eh? Sí, bueno, es que quería explicar esto porque, bueno, se da estas condiciones cuando hay un cielo perfectamente oscuro, con lo que hemos comentado de la radiante de la lluvia justo sobre nuestras cabezas. Y de ahí que, bueno... En ese momento es cuando más... En estas condiciones, que no se dan más estrellas ahí, ¿no? Casi nunca. Sí. Y si se dan, está nublado. Sí, también. Pues bueno, o sea, cuando... el número de meteoros, bueno, visible sea realmente, bueno, en este caso sería inferior a 30 en el de las leónidas. Es 30 no... por minuto. No está mal. Bien. Desde la constelación de Leo. Ana, perdona un momento, sí. Me gustaría que me aclararas una cosa. Yo el otro día me puse a buscar la de las Perseidas en internet. Y no hacía, o sea, las Perseidas, pero las leónidas en internet, y no hacía nada más que salirme, claro, el de 300. El de 300, sí. Es que es lo que tiene. Y si quiero ver una foto de esto, ¿cómo lo hago? Porque el de 300 no creo que sea leónidas. Hombre, tienes que aparte, poner... Aparte, vamos, sí, es el personaje de la película y tal, pero... Si buscas por leónidas, te Gerard saldrá Gerard Butler está muy bueno y muy tal, pero... Si quiero ver lluvia de estrellas. Lluvia de estrellas. Efectivamente, claro. Tienes que poner lluvia de estrellas. ¿De verdad? ¿Y tú eres informático? No. Ah, vale. O de meteoros, o como quieras. Vale, bueno, eso que tengo por la lluvia. No, me da miedo poner lluvia de leónidas porque. No, por favor, que estamos en un horario infantil. Cosas. Por favor, Ángel. No, a lo mejor nos vamos a otras cosas. A ver si. Que no. Esto es solo en la sección de Marina. Bueno. Por cierto, creo que se está barajando alguna música al respecto. Sí, hay debates al respecto. También estamos debatiendo cerrar el programa, por cierto. No, hombre, no. Bueno, entonces, las leónidas. Se refieren, como decías, a la constelación de Leo. Sí. Bueno, desde esta constelación podremos observar la lluvia de estrellas del 7 al 28 del mes, esperando que su alcance mayor, digamos, de actividad sea en la noche del 17 al 18 antes del amanecer. Me mira Ángel y dice que hay que irse a la constelación de Leo para verlas. No, ¿no? Vale. No. Hay, digamos, que enfocar en esa dirección. Vale. Bueno, las leónidas pueden dar lugar a espectaculares tormentas de meteoros cada 33 años, coincidiendo con el paso del cometa por el perihelio. El perihelio es el lugar, digamos, de la órbita más cercano al Sol, de la órbita del... Cuando el cometa, pasa por esa zona más cercana al Sol es cuando sí. la lluvia de estrellas es mayor. Cada 33 años. Uh-huh. Y el cometa es el Tempel-Tattle, también llamado, bueno, sobre todo se llama más técnicamente 55P, Tempel-Tattle, y luego, bueno, 1866-1, porque fue en ese año, en el 1866. Cuando se descubrió. Descubierto, sí, por Ernst Tempel, de manera independiente, el 19 de diciembre de 1865, y nuevamente avistado por Horace Parnell Tattle, en enero de 1866. En 1699 fueron observadas también por Gottfried Kirch, pero no fueron reconocidas como un cometa periódico, sino hasta los descubrimientos de Tempel y Tattle durante el perihelio de 1866. Muy bien. Bueno. Pues vamos con las Leonidas. Sí. Muestran el pico de actividad, un pico de actividad debido a que el polvo del cometa Tempel-Tattle no está distribuido homogéneamente a lo largo de su órbita. La lluvia de estrellas tiene la particularidad de tener explosiones de actividad. Cada 33 años se produce lo que se conoce como tormenta de meteoros, y coincidiendo con el máximo acercamiento del cometa al Sol, que es lo que comentábamos antes. Las últimas grandes tormentas tuvieron lugar en 1999 y 2001. Durante una tormenta se suelen ver muchísimos meteoros por hora, pero vamos. Son las menos, por desgracia. Sí. Estoy muy, muy pesimista hoy con las lluvias de estrellas. Sí, la verdad es que casi siempre suelen defraudar un poquito, salvo que se dé un cielo muy oscuro y que tenga suerte de que el cielo esté muy limpio. Las Leonidas además también... son una época ya un poquito más fría, se complica el avistamiento con respecto a, por ejemplo, las Perseidas, que son el 11 de agosto, ¿no? Ya a partir del próximo viernes podremos disfrutar de las Leónidas, aunque las previsiones para este año apuntan a que se verán, pues eso, menos de 30 meteoros por hora durante el máximo, que tendrá lugar el día 18, en torno a las 11 de la noche. Claro, yo pensaba que era 30 por minuto, digo, pues está muy bien. No, va a ser que no. Pues a la corregido, bueno. 30 por hora. Vamos, ni por ciudad vamos a 30 por hora. Muy va a ser que no. Y bueno, de todas formas se va a ver un poco dificultado por la presencia de la luna creciente. ¿Cómo podemos conseguir un poco más de información sobre este evento astronómico? Hay una web que es la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España, SOMICE con Y, donde se puede conseguir un poquito más de información. Y luego tenemos ese vídeo famoso que... Sí, es en www.adn.es. Yo creo que ahí, buscando en la sección de tecnología, se puede conseguir ver un vídeo en el que muestra cómo iría el cometa acercándose a la órbita del Sol y cómo repercute en la Tierra el polvo cuando cae del cometa. Queda chulo. De todas maneras, si queréis cualquiera de estas direcciones, podéis escribirnos a correo@elabrazodeloso.es. Y os ponemos al tanto, correo@elabrazodeloso.es. Os mandamos el enlace directo para que no tengáis que escribir la retahíla de enlace que tenemos aquí escrito en el guión. Muy bien, hablamos un poquito de Leo, de esta constelación importante en las Leónidas. La mayoría de la gente probablemente la conoce por el que es la quinta constelación zodiacal. Se reconoce en el cielo como un león agazapado mirando hacia el oeste. Es visible durante los meses de diciembre hasta mayo en el hemisferio norte y, bueno, en el hemisferio sur durante el otoño austral. Oye, pues sí se parece. Sí, tiene la forma así. ¿Verdad, Ángel? Sí. Entonces, sí, es un león. Vamos, clarísimo. No se me había ocurrido otra cosa. Yo no sé si es un león o una percha, pero vamos, sí. Hay otros más complicados. Es de verdad, qué poco romántico. Vale. Luego... Yo es que no lo puedo evitar, es hablar de Zodíaco y me acuerdo de los caballeros de Zodíaco, entonces... Por cierto, a mí me pasó que buscando, no sé cuál era... Y salió una percha, ¿no, caballero? ¿Cáncer o uno de estos? Buscando cáncer te salió el caballero del cisne. Sí. Bueno. Curioso. Para los que hemos tenido infancia friki, es lo que pasa. A ti te salió... Le hemos puesto de los favoritos. El de 300. También. También. Me emocioné más con el caballero del cisne. Debo reconocerlo. Bueno. A mí me gustaba el protagonista. ¿Cuál era? No me acuerdo. Veo que te gustaba es mucho. Es que hace mucho. Sí, ya. El caballero de Pegaso. Sabía que me ibas a informar. Tío. Claro. En fin. las constelaciones adyacentes, digamos. Por el este aparecería Cáncer, uh-huh. y precede a Virgo, la de Leo. Muy bien. Tienen al sur las constelaciones de Hidra, que es una constelación que es una serpiente, ocupa bastante en el cielo, se puede ver casi todo el año alguna parte de ella. Uh-huh. Y también las constelaciones de Sextante y Cráter, que es como el cráter es como la forma de una copa. ¿El sextante es una raya o siempre son dos rayas así? La verdad es que no encuentro yo el sextante, pero bueno. Y al norte las estrellas de la, bueno, estrellas de la Osa Mayor y Leo Menor, que también es muy pequeña, es, no sé si es una rayita, un gatito, sí, es muy chiquitita. Y si localizáramos a una, en vez de darle un nombre, por ejemplo, como el sextante, que es una cosa que se usaba antes en tipos de navegación y tal. Sí. La constelación de Windows, no. No, o la de Nike, por ejemplo. ¿Podríamos escoger la constelación de Nike, por ejemplo? No. ¿Ubuntu? Ubuntu, sí. Seguramente se llamarían diferente si fuera ahora. Hombre, porque, bueno, se llamaría Movistar. Y... déjalo, no, porque tendrían que pagar derechos y base que no. Por eso. qué horror, de verdad, el siglo XXI. Bueno. ¿Qué más nos cuentas sobre Leo? Bien, el sol pasa por ella entre el 10 de agosto y el 16 de septiembre y es entre los meses de febrero y junio cuando ofrece una mejor visión sobre el horizonte del este. Uh-huh. Está localizada sobre la eclíptica como el resto de las constelaciones zodiacales, por lo que pasan por ella el sol, la luna y los planetas. Uh-huh. Este signo es también conocido como la hoz, por asemejarse a su forma a este instrumento de labranza. Eso no se nos había ocurrido. La percha, la hoz... Movistar. El resto del león, sus patas y su cola se extienden hacia el este. ¿Cuáles son las estrellas que forman parte del león? Vamos a hablar así un poco de las que más, digamos, las que más se pueden ver o más relevantes. Uh-huh. Estaría Regulus o Regulo. Es la estrella principal de la constelación de Leo. Se trata de un sistema estelar cuádruple cuya componente principal es Regulusa, una estrella blanco-azulada. Y digamos que estaría situada en el corazón del león. Ajá, en el frontal, digamos. Sí. Luego está Denébola, Beta Leonis. Está situada en la cola del león, lo que justifica su nombre del árabe Danaf, que significa cola, como ocurre con Denef en el cisne o Denef al geniz en Capricornio. ¿Ves? Esta sí le pusieron un nombre de marca comercial, Danaf. Es una estrella blanca. Y luego estaría Algieva, es la tercera estrella más brillante de Leo y es quizás la más interesante. Aquí se encuentra el punto radiante de las Leónidas. Se trata además de una preciosa estrella doble. La principal es una gigante rojo-anaranjada y se encuentra acompañada por una gigante amarilla. El sistema orbita alrededor de la otra. ¿Alrededor de la otra? Eso es. A 125 años luz de nosotros. Bueno, aquí al lado. Este es el cielo que tenemos aquí enfrente hoy en nuestro balcón. Disfrutando de nuestro balcón en el abrazo de los en esta noche de Todos los Santos, 31 de octubre de 2010. Tenemos todavía un buen rato por delante, seguimos mirando las estrellas porque vamos a dar un garbeo por la Semana de la Ciencia. Pues en noviembre, ya casi adelantándonos a la agenda friki, en este caso muy científica, nos vamos a acercar del 8 al 21 de noviembre a la Semana de la Ciencia, que es una semana bastante larga, como podéis ver, son dos. Sí. ¿Dónde nos vamos y qué vamos a ver? Sería la décima Semana de la Ciencia, empezó en el año 2000, Y bueno, museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos o empresas organizan exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones o conferencias, acercando al público en general su quehacer diario, tanto sus aspectos más llamativos como los más desconocidos. Puertas abiertas. Este año, además, se une la Semana de la Ciencia a la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad, con la intención de mostrar a la sociedad la intensa actividad científica en conservación de los recursos naturales y, bueno, estas cosillas, y campo vital, importancia, la sostenibilidad de nuestra sociedad. Lo coordina el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Muy bien, Semana de la Ciencia, actividades que van a organizarse en toda España, como decíamos, en museos, en universidades, parques tecnológicos, etcétera. Los planetarios también, en este caso el Planetario de Madrid siempre hace también alguna cosilla. Cualquier información para poder descubrir cerca de dónde vivís, alguna de estas actividades, Ana, ¿dónde la podemos encontrar? Pues sería en la web www.semanadelaciencia.es. ¿Ves? Esta que facilita. No podían hacerlas todas iguales. Semanadelaciencia.es. Ahí os metéis. Ya está. Y podéis informaros de cualquier evento que tenga que ver con estas magníficas dos Semanas de la Ciencia en toda España, cerca de vuestra casa. Semanadelaciencia.es. Bueno, ya que estamos todavía aquí en el balcón y empieza mañana mismo el mes de noviembre, Ana, vamos a ver otro poquito más del cielo. Los planetas siempre los intentamos situar como la manera de que podemos disfrutar de ellos en cualquier salida al campo, que todavía podéis encontrar noches buenas para disfrutar del cielo, donde podemos ver los planetas este mes. Empezamos por Mercurio. Sí, se ve en la segunda quincena de noviembre, durante el atardecer, mejor a finales de mes, próximo al horizonte suroeste. ¿Y Venus? Se ve junto al horizonte este sureste, poco antes de la salida del Sol. A finales de mes aparece antes del alba y para entonces ha aumentado su brillo. Se encontrará en la constelación de Virgo. Planeta rojo, Marte. Se verá con mucha dificultad al atardecer, poco brillante y muy próximo al horizonte suroeste. El inmenso Júpiter. Se verá hasta bien entrada la madrugada y se sitúa en la constelación de Acuario. Saturno. Es visible en la parte final de la noche en la constelación de Virgo. ¿Plutón? Ese creo que va a ser difícil de ver. Plutón no, además lo hemos despedido ya. La luna también tiene sus momentos cumbre este mes. ¿Por dónde empezamos? Sí, sería luna nueva el día 6 de noviembre. El día 13 habrá luna en cuarto creciente. Comenzando ya con esa lluvia de estrellas también, que molestará un poquito. Sí. Y luego ya para el día 21, que también estará cercano, luna llena en la constelación de Tauro. Sí. Y ya por último, para el 28, luna en fase de cuarto menguante. Así está el cielo en el mes de noviembre. Así está el color de las estrellas en el abrazo del oso. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Trust in you. I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Pushed us far. No estamos en la música, Ángel. Nos podríamos quedar escuchándolo un ratito, pero vamos a escuchar una, pues sí, hombre, sí, una teledicatoria o algo de esto que, o sea, tengas tú por ahí preparado. La sección del color de las estrellas, ya sabes. Quería comentar que, bueno, lo podría comentar aquí nuestra visita de hoy. Pero ha tirado el micro. Sí. No, baja a tirar el micro, que se ha tirado ella del micro. Ah, vale. Sí. No, ya se ha arrimado, ya. Venga, a ver, algo muy friki, muy friki. Lo has echado para saludar. Pero a ver, ¿qué es? Ahora se te oye un poquito más. Saludar y felicitar desde este balcón a mi madre, que hoy cumple 70 años. Mm-hmm. Felicidades. Felicidades, Juanita. Ya sabes que te quiero mucho, ¿eh? Pues sí, yo también. Y nada, saludar a todos. A House, que le tengo en casa, un poco lesionado. A House. Hombre, House está lesionado de la y pierna. Y a todos siempre, los oyentes de Abrazo del Oso. Bueno, él sabe a quién me refiero. Vale, no sé, yo, House, pues a lo mejor está en su casa, porque yo creía que estaba grabando la séptima temporada, pero bueno. Se ha tomado un descanso. Ah, vale. Se ha tomado un descansito. Muy bien, pues vamos a tener teledicatoria. Aprovechamos para dedicarle esta canción a la madre Marelis, ¿vale? Vale. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué tenemos? Supongo, no sé si, yo creo que Lisa la tiene que haber oído. Tenía preparada una canción que era de la época de los 90. Nuestra, que según, no la vamos a decir, la decimos luego después, porque seguramente a todos os va a sonar. Para que sea así un poco ahí sorpresita. ¿Sí? Sí. ¿Sorpresa? Pero yo creo que a todos os va a gustar. Uy. O la tenéis que haber bailado en alguna ocasión, por lo menos. Así que. No dudo. Tú, claro, si es que tú, todo lo que no yo sea. Sí, seguro. Darmur. Pero bueno, vamos con este tema y luego seguimos. Venga, pues dedicado, ¿eh? Recuerda. Felicidades. Gracias. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. I promise myself. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Ángel, he cerrado bien, no te preocupes, el balcón está cerrado, lo único que yo, a mí me da miedo cuando subes ahí arriba con la sábana. ¿Por qué? Porque un día te vas a caer. Bueno, al final os habéis puesto de acuerdo en el año de la canción. Te vaticino que te vas a caer. Bájate y lo discutimos. No me cambies de tema, que ahora me subo a la escalera. Bueno, si sabes que tenemos razón, que es una canción de los 80, la que acabamos de que escuchar. No, es del año 1990. Efectivamente. Nick Cayman. Por lo tanto, 1990, el último año de la década de los 80. ¿Tú sabes por qué se hizo famoso este hombre? No me cambies de tema. 1990 es el último año de la década de los 80. En el año 1985 se hizo famoso por un anuncio de Levi's. O sea que tenemos razón, Ana, no te preocupes. Sí, de los 80. Lo acaba de admitirlo. A ver, lo que pasa es que no fue su primer éxito, pero hizo varias cosillas antes. Bueno, pero que en 1990 es de los años 80. Con buenos padrinos, como Madonna, por ejemplo, o Stephen Bray. Y si no, pues lo discutimos. ¿Qué pasó? En la calle. Debate. He dicho que era del año 1990. ¿Qué opina la gente? Que sí, que es del 90, que eso es la década de los 80. Vale, la década de los 90 empezó en 1991. Igual que el siglo empezó en 2001. ¿Vale? Si es que tiene que quedar encima. Yo le doy la razón. Claro, a ver, ¿qué vas a hacer? Pelota. Bien, bien, luego te subo el sueldo. Ana, ¿qué me estabas contando, Nick Cayman? ¿De qué? Pero bájate de ahí. Que no. Es verdad, es verdad. Está preparando la sábana para el cine y... Bueno, que sí, que este hombre se hizo famoso en los 80 con un anuncio de Levi's y qué. Ajá. Y por eso hizo una canción en los 80, que es I Promise Myself, que acabamos de escuchar. Ay, qué pesado. Ya, no tienes nada más que decir. No, esto es todo. Hablar con una pared no me motiva. No, entonces, esto es un cristal, no es una pared. Da igual. Pero baja, que vas pared. A caer. Que me equivoco de ambientación. Que no vamos a ir al cine, que es el momento del momento álgido del programa. Espérate, pero tendremos que cerrar, ¿no? Es que si no, aquí con las luces y tal. Bueno, venga, pues cierro. Pasamos para allá y... Nos iba a girar, cuidado. Pues es que te lo estoy diciendo todos los días. Te vas a caer. Y ahora, recógele tú al pobrecito. Ya, venga, sube la música y le ponemos unas tiritas o algo. Venga, ala, vamos allá. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Que te lo he dicho, que no se puede cerrar la puerta, subió a la escalera y al final, bueno, pues eso, pues le pasa lo que pasa. ¿Cómo estás? ¿Te duele menos el lomo ya? No es el lomo precisamente. Es el alma entera. Pero estamos en el momento álgido, es el clímax del programa. No sé yo si estoy en situación, ¿eh? Esto carga las pilas de cualquiera, incluso el que se acaba de caer de la escalera y reventar la puerta de la terraza. Bien, nos vamos al cine, el cine de Ángel, esta maravillosa sección... que hacemos cada semana y aparatosa con lesiones a veces, y hoy pues vamos a hacerlo hablando de la 43ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges 2010, ¿no? Vaya, pero ¿qué vas a decir el nombre? Si no se está enrollando. Es que es así, es todo eso, el nombre Sitges, de toda la vida. Sí, no, el Festival de Sitges de Cine Fantástico y de Terror, que cada vez... Yo quería irme a la playa. Yo creo que cada vez está siendo menos fantástico y más de terror, uh-huh. O más violento, pero bueno. Ya, es lo que ha pasado este año. Ya, sí, digamos que este año ha sido un poco particular. Pero bueno, ahora con el análisis de nuestro querido compañero Pedro, pues vamos a hacer un poco de repaso. Eso, esto es culpa de Pedro José Pérez. No lo digo porque quede claro quién es el autor en el sentido positivo, ¿eh? No lo digo por si hay algún problema. A Pedro. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé, yo creo que, como bien contaba antes, pues han sido 11 días ininterrumpidos de cine fantástico. Que, bueno, pues este año ha sido una sección, o sea, ha tenido una edición dividida en 4 secciones. Las 4 oficiales y, bueno, me estoy atragando, pues estoy leyendo 2 líneas a la vez, espérate. Madre mía, la caída. Es que me ha sentado fatal la caída. No me extraña. Pero bueno, curioso el cartel. Como siempre, ya sabéis que el Festival de Cine de Sitges siempre trae un cartel peculiar. El año pasado creo recordar que era una imagen tomada de Alien. De Alien. Era uno de los huevos de Alien. Sí, uno de los huevos, y se veía por ahí la cola de la madre también. No te rías, Ana, los huevos es un ser ovíparo. Ah. Vale, que ya está. ¿Habéis pensado que sois de verdad? Y estas este año, como dice Ángel, son las gemelas de la película El Resplandor. Luis y Luisa. Efectivamente. Yo no sabía ni cómo se llamaban. Yo tampoco. De hecho, esta información puede ser errónea, pero ya os he dicho quién es el autor. Pedro José Pérez. Creo que, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando salieron las hijas de Zapatero a la luz pública, ya apareció el nombre de las gemelas también. Ya me imagino. Ya saltaron a la fama gracias al tema. Bien. Pero bueno. Pues sí, es un homenaje a Stanley Kubrick y a la obra también de Stephen King, el Resplandor. Y queda muy bien. La verdad es que es un icono del terror. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que el fondo le mata un poco. Ya te esperas esta imagen. Si veis el cartel, ahora están las dos gemelas del Resplandor. En vez de al fondo del pasillo, como salían en la película, pues en la playita. A la playa, sí, ¿eh? Ahí. Ya, pero verla en versión original, por favor. No la veáis en versión doblada, porque el terror es doble. Es terrible. Como Verónica Forqué. Es ahí. Otro tipo de terror. Sí. Y él también es terrible. Sí, no, todos. Aún así, es una película impresionante. Porque con la Forqué y yo, vamos, de pequeño cuando la vi, es mi película de terror por antonomasia. Qué miedo, por favor. Pero bueno, que si hablamos de cine en la playa, todos recordaremos Tiburón, como fue capaz. El maestro Spielberg, ¿no? Nuestra redactora nos puede dar sus impresiones sobre Tiburón. Bueno, la mía fue de la segunda parte. Estaba en la segunda fila, de pequeña, ahí viendo el tiburón enorme. Y eso que no había 3D. Así le pasa ahora que no puede ver unos colmillos en la tele, porque no veas. Esa es la manera de llevar el terror a un lugar soleado y, bueno... ¿Cuánto daño hizo Spielberg a los tiburones? Además que sí, y a la playa, y al turismo. Pero bueno, eso podría ser tema para otro día. Hoy vamos a seguir con el Festival de Sitges, que nos estamos viendo un poquito. Y vamos a empezar con los premios, porque creo que ha habido premios honoríficos, ¿verdad? Sí, dos referentes del género de fantasía, vamos, de terror y de fantasía. Paul Dante, el inolvidable creador de los Gremlins, ha recibido una máquina del tiempo, que es el premio. No es que le hayan dado una máquina para que se pueda rehacer su película ni nada por el estilo. Es el premio, una máquina del tiempo. Sería total, ¿eh? Tremendo. Fíjate que con esa no se han atrevido a hacer un remake. Uf, espero que no lo hagan. Seguro que la estropean. Ya has dado ideas. Ya verás como en un par de años. Pues eso, ha recibido en reconocimiento a su contribución esencial al erario fantástico cinematográfico. Y luego también el maestro de los maestros para Pedro, el eterno Roger Corman, recibiendo el premio en esta ocasión, se llama María Honorífica. ¿Del Santo Remedio? No, pero es el famoso robot de Metrópolis, María. Robot de Metrópolis se llama María Honorífica. Debe ser, no sé. Sí, no. Bueno, el caso es que se le han dado el María Honorífica a la mayor figura del cine contemporáneo de Hollywood y a uno de los maestros indiscutibles de este género, Roger Corman. Estaría de acuerdo con nosotros, Luis, seguramente. Sí, seguramente. ¿Vale? Pero bueno, no han sido los únicos homenajes que ha habido, porque también hemos tenido homenajes con sabor español, ¿verdad? Por supuesto. Lo comentábamos la semana pasada, en la gala de apertura se pudo disfrutar de este día, como decías, patrio, totalmente, con el merecido homenaje a nuestro querido y admirado Jacinto Molina, por Nashi, del que hablábamos de largo y tendido la semana pasada. Su figura estuvo presente durante todo el festival, pero especialmente aquella tarde del 7 de octubre, con la proyección del documental El hombre que vio llorar a Frankenstein, un cortometraje llamado Los árboles, uno de los últimos papeles protagonistas de Paul Nashi, y el estreno de la que es la segunda parte de La herencia de Valdemar, La sombra prohibida. Por cierto, El hombre que vio llorar a Frankenstein se pudo ver un adelanto también, unos 5 minutos del documental en el concierto homenaje que recibió Paul Nashi el pasado 23 de octubre en la sala Heineken, donde estuvimos disfrutando de ese concierto con Darmour y con Crypta. Así que, Valdemar 2 es el estreno, podríamos decir, no sé si interesante, por lo menos si llamativo, que también se hizo como homenaje a Paul Nashi en Sitges el primer día. Tenemos un pequeño corte para ilustrar Así que os vamos a poner un corte de La herencia de Valdemar II antes de que vayáis al cine y os llevéis otro. Luego explicamos por qué. Qué sutil, ¿no? Sí. Venga, dale. Escucha atentamente, porque es tu vida lo que está en juego. Pasado reciente. Presente. ¡Cuidado! Y futuro inmediato. Acciones de maldad. Odio. Perversión. ¿Qué son todas esas fotografías? Gente perdida. Lo único que buscan es una excusa para humear. Para entrar en la casa. ¿Sabes lo que les pasa a los que se van de la lengua, eh? Lázaro Valdemar ya intentó eso hace más de un siglo y le salió mal. ¿Esto qué es? ¿La herencia de Valdemar o el equipo A2? Ángel. Yo estaba pensando más que en el equipo A2, pero... Bueno, pues os llevaréis un corte. Digo, os habéis llevado el corte. Yo creo que lo que más impacta de las películas de terror, el trailer, pensé, es el efecto de la imagen en sí. Sí, no, también. No se puede. No podemos hacer una imagen demasiado real con el sonido solo, pero bueno. El caso es que en esta película aparece una figura importante para los amantes del terror y de la ciencia ficción, como es el gran Tulu, el dios que centra gran parte de la mitología de Lovecraft. Por lo menos para los seguidores de H.P. Lovecraft, pues podrá valer. No sé si se llevarán el chasco o el corte que decíamos, o se verán atraídos por ver esta película al tener a este personaje detrás, ¿no? Aparece chulo, ¿eh? ¿Se le ve la cara? No. ¿No? Porque esto, como se le ve la cara, fastidia más. No. Bueno, eso porque en algún que otro foro he encontrado yo por ahí que salía también una representación de este dios extraterrestre en la que comentábamos antes de 300, dando vida a Jerjes. ¿Sí? Curioso, sí. Bueno. Alguna asociación de estas ideas raras que ya sabes, internet, que lo bueno que tiene para unas cosas también es malo para otras, que cualquiera puede decir lo que le parece. Que la gente se aburre mucho. Pero bueno. Mucho tiempo libre, no pues. Sí. Pero bueno, seguimos con el cine español, uh-huh. De sabor español, en este caso. Sí. Porque ha habido un estreno también que llegó no sé si esta ha sido esta semana o la semana pasada. Creo que ha sido esta semana. Los ojos de Julia, ¿verdad? Sí, se presentó fuera de concurso. Los ojos de Julia, un thriller fantástico, dirigido por el... Fantástico por el género, ¿eh? No me vayáis a malinterpretar. Es un thriller de fantasía dirigido por el debutante Guillem Morales, contando además con un buen presupuesto. Ha tenido el apadrinamiento de Guillermo del Toro y está englobado en un subgénero del que hemos hablado a veces en el programa. Tenemos un buen reportaje también de Pedro José Pérez en la web, el género giallo. Difícil de pronunciar esto. Es italiano. Sí, es un poco, no sé, a lo mejor aquí nuestra redactora nos puede asesorar. ¿Cómo se pronuncia la pronunciación? ¿Giallo en italiano? Giallo. Vale. Pues es un subgénero que bebe de directores como Darío Argento o Mario Bava, y se nos presenta, en este caso, en esta película, una trama manipuladora tras la... Esto sí que es de Pedro, solvente figura de Belén Rueda, de la que dice que es la única que se salva en el grupo de actores que forman la película. Bueno, se prevé un buen nivel de taquilla para... Se estrenó ayer, para la cartelera. Película, se acaba de estrenar. Uh-huh. Pero bueno, también hay que decir que seguramente aporte poquito al género, recordando sobre todo obras maestras dentro del misterio y el terror que esconde el giallo. Que, del decir que es curioso porque comentar un poquito que más. El nombre viene de... No, creo que es amarillo, si no, giallo es amarillo en italiano, me parece. que se viene un poco pues de derivado del thriller de cine de terror, que sacado de unas novelas donde las cubiertas eran de este color, de color amarillo o color giallo. Sí, sí, amarillo. Y bueno, pues fue, como comentaba Eduardo hace un momento, Mario Bava fue uno de los primeros directores que se atrevieron con este tipo de cine, con La muchacha que sabía demasiado, ya en el año 1963. Uh-huh. Y provocado que durante la década de los 70 y gran parte de la década de los 80 las pantallas se llenaran de títulos enigmáticos o extraños, protagonizados casi todos por psicópatas enmascarados con guantes de cuero y bellas mujeres en peligro que se movían compulsivamente en una trama muy, muy, muy enrevesada. Uh-huh. Es cine peculiar. Sí, señor. Oye, que dice Pedro, nuestro redactor, que sí, que las gemelas son, en concreto, Luis y Lisa Barnes. ¿Lo de Barnes? A Barnes no es nada de los esos. Seguro. Y Metrópolis, la robot de Metrópolis es María. Dice María Secas, lo de honorífica es por honorífico. Ah, vale. La María honorífica no es que se llamara María honorífica, lo habíamos pillado, Pedro, gracias. Se llama María. Vale, pues muchas gracias. Ya queda dicho lo que es el giallo y lo que es María y las gemelas del resplandor. ¿Vale? Vale. Pues ahora, continuamos. Pues seguimos. Seguimos y... porque todavía nos quedan por delante 9 días de proyecciones. Bueno, por delante. Ya han pasado. Lo vamos a resumir, ¿verdad? Sí, vamos a resumirlo. Porque ha habido poca sorpresa y mucha decepción. ¿Verdad? Pues sí. Y todas con un denominador común, que es mucha violencia, como decías antes, más que ciencia ficción y casi más que terror, pues sangre. Ganadoras del certamen Rare Exports a Christmas Tale, dirigida por un director finlandés que se llama Jalmari Helanders y que se ha llevado premios a la mejor fotografía, mejor director, mejor película, además de una mención especial del jurado. Esta mención no tiene nombre de robot, es Méliès d'Argent, que es a la mejor película europea vista en este festival. Para Pedro, premios justos por lo arriesgado del proyecto. Se trata de una película juvenil entre la comedia, el terror y lo fantástico, en la que aparece un maligno Papá Noel como protagonista, haciendo las más perversas diabluras contra el protagonista, que es un niño que se convierte en héroe de turno durante el film. Hombre, original, me viene a la memoria ahora mismo el Bad Santa de Billy Bob Thornton, que la verdad es que era también un Papá Noel bastante atípico. Sí. Una película curiosa, no en el género de terror, sino en quizá un poco más chabacana. ¿Pesadilla antes de Navidad? Por ejemplo. Mejor. Bueno, no la hemos visto. Pedro sí, la ha visto y la pone bien. Bueno, merecido premio para Pedro, que es el único que quizá pueda hablar con un poquito de razón, porque la ha visto, por lo menos. Habrá que de todas maneras, siendo Pedro, no, seguro que es malísima. Pero no la hemos visto, así que nos callamos. Hombre, yo es que últimamente tengo mis reservas con lo del cine de terror, porque digamos que lo del terror está quedando un poco en segundo plano en pos de desagrado. Sí, de la sangre. Se está apelando más a la escena desagradable que al terror puro. Entonces... no sé, ya no se pasa miedo. A lo que sugiere. Vas al cine a pasar asco. Entonces, no sé, es un poco una diferencia de concepto. Más explícito cada vez. Sí. ¿No? Tiene cada vez más explícito. En vez de ya pasamos por la época en la que los vampiros pasaban a tener colmillos que parecían tiburones, ¿eh? En vez de los dos incisivos de... sí, la sutilidad. De Bela Lugosi. ¿Cuál? Noche de miedo. Sí. Quiero recordar que al final la mujer sale con todos los dientes ahí enormes. Qué horror. Gran película, Noche de miedo. Sí, sí. También, cuestión de gustos y de opiniones, claro. Divertida. Bueno, vale. Yo me quedo con La vida de Brian. Por ejemplo. Si hablamos de divertida, pero bueno. Ya, pero no da miedo. Vamos con la segunda ganadora del certamen. Sí, la segunda ganadora para Pedro. Y bueno, por premios recibidos. Es una película francesa, se llama Rubber, de Quentin Dupieux. Se ha llevado el premio a la mejor película europea y el premio del jurado. En este caso, Pedro no está tan de acuerdo, ¿eh? Así que seguro que es buenísima. Tú te estás ganando amigos hoy. No te preocupes, si se enfada le bajo el sueldo y se le pasa. Ah, bueno. No, bueno, para Pedro es una broma de película, no es nada serio el asunto. El protagonista es un neumático asesino y para él el argumento se podría haber resuelto en 10 minutos. Sobran 70 minutos, que son un auténtico aburrimiento. 10 minutos para un neumático asesino ya donde sí, ¿eh? Ya donde sí, podría haber sido un corto demasiado largo incluso. Ese tipo dura 80, madre mía. 80 minutitos que se ha pasado Pedro viendo una película en la que el protagonista es un neumático asesino. Así que, de verdad, no creemos en tu criterio, pero te agradecemos mucho el esfuerzo. Sí, la verdad es que tragarse esa película para hacer la crítica es digno de mención. Sí, señor. ¿Qué más quieres? Pues yo te cuento, pues, lo que quieras. Sí. Pues cuéntame qué película se ha llevado el premio especial del jurado, por ejemplo. Pues se la ha llevado We Are the Night, de Denis Gansel. Y esta es de vampiras lesbianas. Ah, ya sé yo por qué la he visto de esta, Pedro. Y está ambientada en la actual Alemania. Curiosa. Y el premio de la crítica, que es que hay muchos premios parecidos. Está el premio... Sí, porque es como si fuera la Palma Oro de Cannes, ¿no? O algo así. Hay mucha mezcla aquí. Está el premio del jurado, que se la ha llevado la de Dupié. El premio especial del jurado, que es la de Denis Gansel. Y luego el premio de la crítica... Se la llevó, pues lo que dices tú, la última ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que tiene un nombre también largo. Sí, es que es tailandesa. Es que es tailandesa. A ver quién es el huevo que se atreve a leerla. El nombre de la película vale, pero el director tela. Bueno, me atrevo. Se llama Uncle Bunmi Hukon Rekal His Past Lives. ¿Vale? Los ingleses y sus frases retorcidas y largas, ya sabes. Algo así como el tío Bunmi, que puede llamar a sus vidas pasadas. O algo, sí, algo así. Ojo, pero esto es difícil, ¿eh? Y está por... A picapón. ¿Qué te pasa, Ángel? Hueras atacul. Esto es lo que se llama cuando te posee el demonio, empiezas a hablar en, sí, un idioma extraño. Eso debe ser. Pero ¡sal de ese cuerpo! Espérate, que antes de salir del cuerpo estoy intentando decir el nombre del director de la película. Ah, que no estás poseído. Todavía no. Menos malo, que no ha venido Luis todavía y eres el experto. A picapón, hueras atacul. Ya no me sale, te me ha salido el tirón. Hueras atacatul. Este es el director, este, que debe ser tailandés. La película es un drama fantástico que transcurre allí y se llama... Eso. Happy Chapón... Vale, sí. Berasakatul. Si queréis, lo podemos subir al foro. Y así ya no hay problema, lo leéis como queráis. Vale. Yo... Bien. Ay, ¿dónde está Luis? Que se le saca estas cosas las lee muy bien. Pero bueno, ahora vamos con un... Un reflejo de lo que comentábamos hace un momento, porque una de las galardonadas ha sido una que sus características es que es sádica y gore. Sí, sí, sí. Es otra de las galardonadas, se llama Dream Home, el director también es complejo, pero bueno, Pang Ho-chung. Y lo que tiene es que intenta recuperar algunos elementos de los clásicos de los 80, que ya sabéis que los 80 van desde el 81 hasta el 90, ambos incluidos. Que sí, pesado. Pues clásicos como los de Sam Raimi, de Peter Jackson. No nos referimos al Señor de los Anillos, sino más bien a Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. A mi perro, sí. O similares. Y se ha llevado el premio a mejores efectos de maquillaje y también al de la mejor actriz, la diabólica Josie Ho. ¿Diabólica por el papel o diabólica yo, de por sí? Digo yo, no vamos a entrar en su vida personal. Sí, sí, sí, mejores efectos de maquillaje y mejor actriz para esta película Dream Home, que vuelve a los 80 en algún sentido. Es a ver, los guiños al pasado de Peter Jackson, que aunque no parezca tenido pasado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aparte de agarrarme esos fantasmas, a partir de ella se empezó a remodelar. Bueno, remodelar, cuestión de gustos. Digamos que empezó a hacer otro tipo de cine. Sale en la peli. Sí, sale un momento así. Lo típico de aparecer, igual que Sam Raimi aparece en casi todas las suyas. Y su coche seguro que sale también. El coche de Sam Raimi sale en todas. Todas. Hasta en Spiderman. Y en Spiderman aparece dándole un mochilazo al personaje, al protagonista. Sí. En una de las escenas que está recogiendo papeles en el suelo y le pega una mochila en la cabeza, es Sam Raimi. Entre su coche y eso, ya sabes, siempre tienen que salir. Pero bueno, vamos a seguir con el palmarés y ahora nos vamos al premio a los mejores efectos especiales. Los mejores efectos especiales han sido para Monsters, una película de Gareth Edwards, y se lo han dado por los efectos que ha desarrollado el propio director, contando una historia de amor con un trasfondo que está situado en ni más ni menos que en una invasión extraterrestre. Nos encanta. Sí, porque parece que esta se enfoca un poco más en que la historia entre los dos protagonistas, más que en otro tipo de efectismos. Luego ya lo de la invasión extraterrestre va, está de fondo. Sí, igual. Es poco importante. Eso es lo de menos. ¿Qué película ha sido la que se ha llevado el premio al mejor guion? Pues no sé. Ah, sí, sí, lo sé. Fase 7, de Nicholas Goldberg, guionizada por él mismo, por el propio director Nicholas Goldberg. Una comedia fantástica, bastante sutil, sobre las consecuencias de la gripe A. O sea, que seguro que es comedia, pero comedia, de reírse mucho. Seguro que es comedia, ¿no será de estas conspiranoicas? Pues por ahí seguro que va. Fase 7 de Nicholas Goldberg. Mejor guión, perdón. Ahora tenemos ya el popurrí del diseño artístico, diseño de producción, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, 13 Assassins. ¿Qué premio se ha llevado? Mejor diseño de producción. Es la película de Yuji Hasahira. Y sí, pues 13 Assassins. Bueno, el diseño de producción es de Yuji Hasahira, pero la peli es de Takashi Miike. Perdona, Pedro, pero aquí el que sabe eres tú. Pues sí. Yo no sabía ni que Takashi Miike fuera director. Así yo que tampoco. Pero bueno, aquí aprendemos cosas nuevas en directo. Y luego también se han llevado. Hay que citar por lo menos el mejor actor, que es uno de los premios importantes. Se lo lleva Patrick Fabian por El último exorcismo, de Daniel Stamm. Tiene un papel bastante potente. Se trata de un pastor exorcista que se arrepiente y confiesa todos los engaños y delitos del sector religioso al que madre representa. Mía. Pues no tiene película. Y que se ha rodado como si fuera un falso documental, como el proyecto de la bruja de Blair, ¿os acordaréis? Sí. Pero, bueno, para Pedro queda mucho mejor incluso. Una técnica mejor, más redondo. Se lo da el movimiento de la cámara en el hombro y esas cosas y tal, con un Super 8. No sé, pero si quieres podemos escuchar un poquito del tráiler del último exorcismo, ¿vale? Bueno, sí, vamos a escuchar un poquito. Como decíamos, una película en plan documental o falso documental, en la que está Patrick Fabian, el mejor actor para este último festival de Sitges, y es una película de Daniel Stamm. Los exorcismos están a la orden del día. La Biblia está repleta de demonios. Si crees en Dios, has de creer en el diablo. Buscamos la granja de los Switzer. Van en la dirección contraria. Tienen que volver por donde han venido. Por favor, siga, siga. Aquí acaba el camino. Señor Switzer, ¿cómo está? Es un placer. Cotton Marcus. Mi mujer murió hace 2 años. Fue traumático para Nell. ¿Estabais muy unidas? Sí, era mi mejor amiga. No sé cómo se ha hecho con ella el diablo. Nell, ¿me oyes? Sí. Bien, no estés nerviosa. ¿Qué es? Me está atravesando la piel. Por favor, ayúdame. ¡Sáquemelo! Deja que venga. ¿Dónde está él? En el fuego. Gatito, gatito. ¿Él? Dios mío. Apaga el foco. Vámonos de aquí. Si usted no puede salvarle el alma a mi hija, lo haré yo. ¡Corre, corre! Yo te lo ordeno, abandona a esta joven. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y la sangre que derramó por ella. En nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas. ¡Apáguela! ¿Te encuentras mejor ya, Ángel? Después del exorcismo, sí. La verdad es que ya... Vale, ya ha salido, ¿no? Ha salido del cuerpo ya. Menos mal. Estaba pensando, me volvió a pasar lo mismo que antes. No sé si era el equipo A3. No sé, es que es eso. Ha llegado un momento que todas las películas parecen lo mismo, al menos en el tráiler. Luego, bueno. Y sí, luego es verdad, son lo mismo. Qué pena. Pero bueno, también por un momento me recordaba algún capítulo largo de Expediente X. Pero... Muy bien. El último exorcismo. Otra peli premiada, pues, sí, en seguimos, y es que ahora vamos a ver, porque ahora ya nos metemos en una zona un poquito delicada. Sí, porque el nombre del director tampoco es muy fácil. Es Rojan Spasojevic, ¿verdad? Serbio, un director serbio. Director de una película que se llama Una película serbia, sí. A Serbian Film. Eso es. ¿Qué nos puedes contar? Pues a ver, te cuento. Como decimos, es otra de las películas destacadas de esta última edición del Festival de Sitges. En este caso no ha sido premiada, pero bueno, hemos querido también citarla. Como decimos, se llama A Serbian Film y es una extrema, muy extrema película, muy polémica, de este director serbio llamado Srđan Spasojević o algo por el estilo. Srđan Spasojević. Como decimos, una obra no apta para estómagos sensibles, rodeada por la controversia de preguntarse cuáles son los límites que hay que ponerse dentro de la ficción. Vista la película, es bastante lógica la reacción que ha habido en contra de esta película. Nuestro querido compañero Pedro, que la ha visto, como decimos, y está de baja después de verla, dice que después de terminar de ver el film, pues te quedas varios minutos en un estado de letargo bastante profundo. Lo que se le viene a la cabeza a uno cuando ve la película es ¿dónde está el límite? No de la imaginación del director, sino de la propia degradación del ser humano. Se pregunta si existe gente así como la que aparece en esta película. Y bueno, hay quien piensa que lamentablemente la respuesta puede ser que sí. Fuera de toda polémica, podemos citar que nos encontramos con un film de buena calidad técnica, con un guión propio de este director, acelerado en una vil perversión y una caracterización de personajes bastante decente. Destaca el papel protagonista del tocayo del director, es de Jan Todorovic. Le he dicho lo de tocayo, pero le he dicho el nombre. Al que vamos a acompañar como si fuera Virgilio hasta las puertas del infierno. Un infierno sosegado en el más cruel grado de maldad, transportado con este thriller de porno erótico, mutado en sadomasoquista y convertido en un cóctel snuff de las más diversas parafilias, digna de nuestras secciones al respecto, por cierto. Y nos vamos a encontrar incluso con uno de los finales más grotescos, explícitos y prohibidos del cine comercial. ¿Arte o provocación? Podemos preguntarnos. La versión que hemos visto con Pedro, mira, está por aquí ya nuestro querido Luis, pues eso, deja el cuerpo bastante descompuesto, pero interesante por lo menos, y calidad técnica sí que ha habido, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál? La de Srđan. Demasiado dura, ¿no? Bueno, no la has visto tú, es que... Yo no la he visto, pero por la trama y por lo que nos cuenta Pedro, pues... Chungo tema. El hecho de tratar la temática de la degradación del ser humano, que puede llegar a estos límites, a límites que no nos caben ni en el entendimiento ni en el conocimiento. Entonces, pues la película nos podemos encontrar cualquier cosa. Y después de ver, por ejemplo, la de Promesas del Este, ¿era? Sí, Promesas del Este, que también es un poco en ese plan de ese ambiente que se mueve en esos tipos de círculos donde los escrúpulos y... No sé, es ya de por sí la ambientación, que es agobiante, es, no sé, yo creo que es una película que debe ser bastante dura. Ya conforme nos la pinta nuestro compañero Pedro, pues debe ser dura, sí. Sí, señor. Bueno, y también podemos hablar de la versión americana de Déjame Entrar. Ángel, ¿esta la has visto tú? No la he visto y tengo ganas de verla, porque más que nada, bueno, tengo ganas de verla y no, porque la versión del 2008, la película sueca, que la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca, pues está bastante bien conseguida. Y bueno, viendo el tráiler de esta versión americana, pues hay escenas que son clavadas, las han calcado tal cual, pero no sé, me llama la atención el reparto, que por un lado están la niña que hace de vampira, que la hemos visto en Kick-Ass, que me gustó la interpretación que hizo en la película, y por otro lado tenemos al niño, que en este caso el que la interpreta es el que estuvo como protagonista en La Carretera, The Road de Viggo Mortensen. Así que yo creo que por el el reparto en sí de la película puede, me llamaba la atención verla. El adolece pues de lo mismo que adolecen todas las remakes que hacen los americanos, que son más, sí, más efectistas, más apabullantes, más prima más el susto y el la golpe superficie de sonido y el efecto que la historia en sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, el beneficio de la duda lo tiene y la veremos a ver qué tal. Vale. ¿Qué más? Estamos en Sitges, estamos en el Abrazo del Oso, no en Sitges, pero hablando de Sitges, de la última edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, la 43ª, ni más ni menos, ya van unas cuantas, y estamos haciendo repaso a algunas de las mejores películas, y las premiadas y las no premiadas. No sé si quieres que te cuente algo más, si me preguntas, si te cuento yo. Sí, hay otra película por ahí, lo que pasa es que me tiene mosca porque esta me suena mucho a una que creo haber visto. Uh-huh. Pero no sé si será la misma o no. Es una película que se titula Super. Sí. Que en la que, bueno, pues también un poco al hilo de la que comentábamos antes de Kikas, nos cuenta la historia, pues algo típico de un aficionado de cómics que decide convertirse en un superhéroe. Pero es un tanto friki. Un superhéroe friki que empieza a hacer uso de multitud de artilugios y juguetes y tal. Pero bueno, en este caso la ponen como una película que está llena de escenas totalmente surrealistas. Sí. Y es que no recuerdo exactamente el título, no sé si Ana se acordará de una película que hemos visto algún día en estos perdidos, de esto de tardes de sofá, que era uno que de repente se convertía en un superhéroe que atravesaba paredes, pero no recuerdo el título de la película. Es que me suena también que era algo así como Super o algo así. Sí, ya sé. Pero en este caso es Super de James Gunn. Sí. La película citada, vamos, que aparece también en este Festival de Sitges. Un estreno bastante sorprendente. Me imagino que será un argumento similar, porque se supone que estamos hablando de un estreno, a no ser que, bueno, ya sabemos que Ángel, como tiene contactos por ahí que le pagan y para que hable bien de las películas, por lo mismo consigue algún estreno antes de tiempo. No, esto fue... No vamos a hacer promoción, para no decir mi proveedor de internet, para no hacer propaganda, pero ha sido en uno de estos canales de cable, o sea que tampoco es... Muy bien. Pero bueno, estamos terminando ya con nuestro repaso. Sí. Y nos vamos a ir con las decepciones. Para Pedro, lo que han considerado él como las decepciones del certamen. Que seguro son las mejores. Ay, ¿qué tenemos dentro de lo que Pedro considera como decepciones? Cita dos de dos supuestos genios del género, como son Zhang Yimou, con una película que se llama A Woman, A Gun and a Noodle Shop. Y también al regreso de la dirección de John Carpenter con The Word. Ambas infumables, olvidables, altamente no recomendables. Bueno, bueno. Y la mejor banda sonora de esta última edición de Sitges ha sido para Seppuku Paradigm de Seppuku Paradigm, que debe ser la productora, Alex y Willy Cortes, por Red Knights. Es la película Red Knights de Julian Carbon y Lauren Courtiard. Y vamos a poder escuchar algo, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poquito. Vamos con ello. Un poquito de banda sonora de cine. Thank you. Bueno, Ángel, pues esto es el cine de Sitges. No sé si tienes algún apunte más antes de irnos con un poquito de música y visitar los callejones. Hombre, la verdad es que de Sitges poco, porque como yo no he ido y no he visto las películas, la verdad es que estoy bastante poco cinéfilo últimamente. Estás no sé, vago, que no es lo mismo. No es que esté vago, es que tampoco me llama demasiado. No sé, es que no le acabo de sacar yo la chispa. Pero que... ¿Qué me decías de que no le preguntara a quién algo de qué? Pues ya se me ha liado. No, es que estaba Luis por aquí, pero se ha ido otra vez a la trampilla porque dice que tenía que morderle el cuello a no sé quién y que luego ya salimos a los callejones. Pero como sabíamos que era experto también en el cine y habíamos citado su nombre cuando ha salido el de Roger Corman, pues estábamos hablando del tema, ¿no? Esta mención honorífica se ha llevado al director. Pero bueno, que otro día hablaremos de Roger Corman y hoy pues vamos a ir cerrando el cine. Sí. Con el dolor que te has llevado, te tendrás que tomar sí, algo. Sí, el estacazo que me llevo antes, la verdad es que ha sido un poco duro, sí. Pero bueno, lo vamos a hacer. Lo que sí que podemos hacer es escuchar un poquito de música antes de irnos al fondo del callejón. Vale. ¿Vale? ¿Qué sí, tenemos por ahí? Pues vamos a escuchar un tema de Linkin Park que se llama Numb. ¿Vale? Te pongo mala cara porque no sé si me va a gustar, ¿eh? No sé si me va a gustar. Tú concédele el beneficio de la duda y luego lo vemos. Me quito los cascos y ya está. Vale. La audiencia puede hacer lo mismo. Linkin Park. Numb. Así que vamos con ello. Después de la música, seguimos en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en correo arroba elabrazodeloso.es y en elabrazodeloso.es y en el 91-505-3529. Así los oyentes no se enteran de nada, pero bueno. Que después seguimos con la música de El Fondo del Callejón con Luis Illana, así que no os lo podéis perder. Be more like me and be less. nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Las 8:30, el abrazo del oso, 31 de octubre de 2010, en Onda Berlín, 107.3 FM y elabrazodeloso.es. Ángel, tenemos un Facebook, ¿verdad? Sí. Esto del Facebook cada vez va más... ¿Me vas a hacer decir la URL o decimos que se metan en el Facebook y que busquen el abrazo del oso y verán nuestro muro? Yo creo que con eso vale. Y que nos cuentes un poquito de que, cómo está esto del Facebook. ¿Cómo funciona? Pues debe haber algún servidor por ahí. Ver la red social y os enteráis de cómo funciona esto. Por cierto, que parece que está teniendo bastante éxito la película. ¿Cómo vamos? ¿Han hecho la película del abrazo del oso ya? No me entero. No, del abrazo del oso no. Pero la habrá. A este paso la habrá. 555 fans. Uy, qué número más bonito. Mira, fíjate qué número más chulo. ¿Cómo has dicho? Eso. Vale. Pues eso. 555. Es eso, tú mismo. Hay que haya uno más para que no haga rima. Que luego a Eduardo le gusta lo de las rimas, que no veas. Hay unos pocos más, por si acaso. Sí, imagina. A ver si llegamos al 69, que ese número mola más. Ese ya me gusta más. Vale. Pero sí, ahí, bueno, pues os vais encontrando. Ya los que sois asiduos de la página, pues vais viendo cómo vamos subiendo los enlaces de los programas, tanto de las emisiones en directo como las labores de rescate que están haciendo nuestros colaboradores, ¿vale? Y para subirlas a todos esos entornos que yo no me acabo de saber. Que si el ebooks, que si... Eso te lo sabes tú mejor que yo. Sí, bueno, el programa se publica en ebooks y en iTunes. Y en iTunes. iTunes. El iTunes este es de los Apples y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Esto es del iPod y el iPhone y el todo. Todo lo que empieza por ahí. Ahí podéis escucharlo. Y en el iBooks también. Bueno, luego en nuestra web, por supuesto, en www.elabrazodeloso.es, publicamos para descarga, para poder escucharlo también, dándole simplemente al play el programa o descargándolo en alta calidad o en calidad media, cualquiera de las dos, como prefiráis. Se oye muy bien en todas. Incluso desde la propia página web de www.elabrazodeloso.es. Lo acabo de decir, gracias. Lo podrás al play y lo escuchas. Claro, que no hace falta que te lo descargues. Pues joder, es que descargarme los que tarda un rato y tal. Pero es que incluso lo puedes escuchar en directo. Ahora, por ejemplo. Ahora mismo. Habrá gente que habrá pinchado donde pone escuchar y los estará escuchando en directo. Y lo puedes escuchar en redifusión también. En el horario antiguo que teníamos los miércoles, de 11 a 1. ¿Ah, sí? Se sigue repitiendo el programa. Seguro. Seguro. Bueno. Así que ya sabes. Pues a las 11 los miércoles también no podéis ser. Lo hemos mantenido más que nada para los nostálgicos, aquellos que decían que ¿por qué cambias a los domingos? Que los miércoles está mejor y tal. Pues al final da igual. Pero sí, además podemos dormir los jueves por la mañana. Bueno, que tengo aquí a Luis. Don Luis, buenas tardes. Bienvenido a este 31 de octubre. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy mayores, pero... Bueno, pues eso ya bueno, llevamos como 10 temporadas contigo y es lo mismo, 12 temporadas. Siempre has estado igual de mayor, no te preocupes. Con los imprevistos de la radio, aquí hemos hecho de todo. Hemos aprovechado un descanso con un disco para subir al piso de arriba por unas llaves que sí. Estaban perdidas. Bueno, no fue exactamente así, pero... Vas a hacer un apartado, vas a hacer una sección y no está la sintonía y hay que salir corriendo. Bueno, pues eso es lo habitual. Estamos curados de espanto. Esto es radio artesanal, ya lo hemos dicho. Hemos tenido alguna vez que salvar a la gente del piso de arriba, como decías, de la 17ª planta. Bueno, que son las 8:35 y es el momento de salir al callejón. ¿Cogemos los trastos y nos vamos para allá? Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Ángel, ¿te atreverás a abrir la puerta? Porque antes la has fastidiado la terraza. Yo no sé. Ay, cuidado, que esta pesa más. Cualquier día ya verás cómo se panzurra. Venga, vamos para allá, Luis. Hace fresquete. Ha cambiado el tiempo, sí. Pero bueno, se está bien por aquí, ¿eh? Esto, hay buen ambiente, se está a gusto por la calle. Yo, a veces, por la radio se disfruta. ¿Vamos para allá al fondo? ¿Qué es donde se está mejor? Al fondo, siempre donde está lo más interesante. Pues venga. Decimos, además hoy noche de difuntos, noche de Halloween. Uh-huh. Siempre hemos hecho alguna cosilla especial. Vale. En el programa. Hoy, pues, lo haremos desde los callejones, a ver qué tal sale. Bueno, venga, vámonos al fondo del callejón. Bueno, pues como estábamos comentando, los callejones de hoy un tanto especiales, con una gente más que conocida, que nos van a enseñar, nos van a invitar, nos van a conducir a una noche de Halloween o una noche misteriosa. Yo creo que os va a gustar, y con los primeros acordes seguro que los vais a reconocer. Vamos con ellos, Ángel. Al principio no se veía nada, solo había humo y luces psicodélicas, hasta que una sombra se descolgó de las paredes y empezó a bailar. Sus caderas vivían solas en un mundo de licra y metal. La música era envolvente y cálida, como un beso en la oscuridad. Valía la pena entrar, y quién sabe si quedarse para siempre. Cuando una a una las sombras llenaron los rincones, el ambiente era el que tantas veces había deseado. Alguien me dio de beber, alguien me invitó a fumar, y una sombra bajó su pulgar para pasarlo por mi cuello. ¿Cómo no me iba a decidir? Y es que ella era aquello que llevaba deseando tanto tiempo. Era dulce y salvaje a la vez. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato del callejón. Valía la pena desbordarse por un sabor así. ¿Qué es lo que puedes hacer ante la tentación? ¿Qué le dices al demonio cuando manda uno de sus ángeles para hacerte feliz? Nene, cierra el pico. Intenta seguir el ritmo y no separes tus manos de ella, sin abrazarte. Ay, Pero también había gente agonizante en aquel paraíso. Se agolpaban en un rincón como montañas de carne. Quizá pensar que estaban dormidos o colocados, que no pudiesen seguir el ritmo de su tormento, y todo se les volvió negro. Entonces, ¿cuál era el precio? Sí. Quizá nunca debí dejar mi callejón. Puede que nunca volviese a ver la luz. Había entrado en un mundo de demonios sin detenerme a pensar. Las sombras danzaban a mi alrededor como posesas y el aire se hacía irrespirable. Entonces, cuando ya pensé que me arrastraría aquella maldición, ella volvió a aparecer. Y tan encantadora como un corte de mangas al pasado. Me sacó de aquel mal sueño de un tirón. Jugó conmigo como la amiga más fiel. Me hizo beber entre sus piernas. Y aunque ella jugaba con cartas marcadas, fue tan fácil dejarle ganar. Desperté tirado en el callejón, mareado y muerto de frío. Menuda noche de 1 de noviembre. Nadie me vino a buscar y no recordaba cómo regresé. O tal vez no me moví de allí. Al levantarme, mis pies chocaron con algo. La última broma. Un cassette de los Stones. Y la turbación dejó paso a una sonrisa. Aún tenía tiempo para una cerveza. Y es que cuando Keith Richards te invita a la última, debes dejar colgada hasta tu madre. it's lonely, but you know you're only used to, yeah. Juice today. Nobody told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you. Realize that booze is not selling any alibis. And you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up? Pues nada, por mi parte nada más, así que... ¿Cómo que nada más? No te pago. Que estos serán los callejones de hoy, con un toquecillo así de Noche de Todos los Santos y dedicado a los Rolling Stones, claro, que que pensamos que podían dar juego para esta noche. No se me ocurría un grupo más canalla para una fiesta de este estilo, vaya. Su satánica majestad, ¿no? Su satánica majestad, sí señor. Para una noche como esta, perfecto. Perfecto invitado para los callejones. Estamos diciendo antes que ya vamos a tu sección de cualquier manera. Bueno, ya se ha quedado entre los callejones, al fondo del callejón, que es la original, y otras muchas cosas que no vamos a reproducir porque te haríamos daño, no es cuestión. Pero bueno, que siempre disfrutamos mucho de nuestro paseo por el callejón y con la buena compañía de buenos músicos. Pues nada, deseando que volváis y hasta la próxima edición. Sí, no debe tarde mucho, entre 3 o 4 años. Ah, así, sí, con un poquito de aguante. Don Luis, ¿qué tal todo? ¿Cómo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el Madrid? ¿Bien? El Madrid muy bien. El Madrid del 67, ¿no? Estupendo. Y Estefano Gento. Grandísimo. Pues ahí vamos, ¿qué vamos a hacer? El Madrid es lo que es. ¿Cómo va tu proyecto de ponerle un monumento a Mourinho? Bien. Malamente. Mira que estoy tratando de autoconvencerme, pero lo llevo muy mal, ¿eh? Lo llevo muy mal. Con Mourinho lo llevo mal, pero con el de la Gomina lo llevo peor. Claro. El de la Gomina, sí, el de los Calvin Klein, bueno, los gallumbos estos, de lujo. Vale. Ángel, todavía peor. ¿Aquí hablamos de fútbol? Tú me has preguntado. No, por eso estáis hablando del Madrid. Ah, vale. Hablar de Madrid, hablar de fútbol. También es verdad. No va en la misma frase. Me desfondo, porque después de, caray, de los Rolling y tal, me sacas estos temas. Esto es una cosa tremenda. Es que es un cortarrollos, Eduardo. Con los Rolling me he crecido y con esto me he desinflado. Es que estamos ya llegando al final, estamos soltando un poquito de lastre ya para llamar a la guitarra de José Luis Encinas y huyendo, ¿no? Pero no sé, pues sí. Que por cierto, a nuestro representante del público le gusta mucho la sintonía. Hombre, nueva sintonía. Elegida por nuestro fundador. El de la bebida, no, el que fundó el programa. Y que sí, que. Que yo creo que cuando se empezó a poner esa sintonía, vamos, el disco acababa de salir de la tienda directamente. Sí, poco, o sea, más o menos. Cosa, llevamos con la misma sintonía. Pues 15 años. 15 años. 14, 13, 12, 15. Una cosa así. 14 y medio. ¿Cuántos tenemos? 14 años, ¿no? Muchos. Bueno, muchos. Pues venga, vamos a llamar a José Luis, porque no sé si queréis contarme algo más o no vamos. No sé. Deberíamos avisar que la semana que viene hacemos puente. Ay, es verdad. Que la semana que viene no vamos. No hemos hecho puente esta semana porque, claro, para nosotros esto de la noche de Halloween y demás es obligado venir. Un programa como el nuestro. Salir un poquito de la trampilla, contar alguna cosa. Pero ya la siguiente pues nos la vamos a tomar libre. ¿Te parece bien? Bueno, dice, vale. Ya no iba a venir porque tenía... Sí, yo estoy siempre de vacaciones. Yo vengo porque me apetece. Me parece muy bien. No hace falta que te busques excusas para la semana que viene, Luis. Pero bueno, quien quiera... En el programa. Quien quiera escucharlo, se repite, ¿no? O sea, sí, los sí, contenidos claro. Y tal están ahí. Ahora, si queréis esperar a la repetición, tenéis que aguantar un poquito más hasta las 7 y cuarto. A las 7 y cuarto se repite. A las 7 y cuarto del próximo día se oirá lo mismo que ahora. Sí. Y el miércoles a las 11 también. También. Y así estaremos durante, así como en un bucle, poniendo el programa, el mismo hasta programa, el, hasta el otro. Hasta el día 14. Vale. Que el día 14 tenemos que intentar hablar con nuestro compañero José Ramón Planelles para que se pase por aquí y nos cuente de viva voz cómo va el estado de la emisora. Y también esperamos tener el día 14, si no hay ningún problema de agenda, esperamos contar con Francisco para que nos hable de un tema increíble, ya sabéis, viniendo de él, seguro que va a ser apasionante, que es la cuarta dimensión. Así dicho, es duro, va a ser duro, pero no, seguro, bueno, ya conocéis a Francisco, va a ser un tema muy, muy especial y muy interesante. Matemáticas en la radio, pero bien. La verdad que bien. Pues nada, chicos, que sí, que ponemos a José Luis y vamos cerrando por hoy el programa y por esta semana hasta el día 14 que volvamos. Ángel. Pues lo dicho, que nos vamos. Vamos a ir despidiéndonos de la maravillosa gente que tengo a mi alrededor, Ana Muñoz. Bueno, pues hasta el fin de semana, que bueno, este que viene, no el siguiente. El siguiente. El próximo vamos a trabajar también, porque miraremos mucho las estrellas, pues ya lo veréis. Sí. Haremos cosillas, sí. Para traer el próximo color de las estrellas con información en vivo y en directo, casi. María Luisa, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vosotros, me ha encantado. Vuelve cuando quieras, aquí estamos. Cuesta subir hasta la décimos esta planta, ¿verdad? Pero bueno. Que no nos han quitado el ascensor, Ángel, no hay manera. Ya, pero las vistas merecen la pena, ¿eh? Mucho, claro. Don Luis, hoy te hemos dejado poquito. No, es que he venido tarde y he sido yo. Me da mucha rabia porque me he perdido un buen programa. Hombre, como siempre. Pero bueno, ya lo escucharé después. Vale, en el iVox, en el iTunes y en el abrazo de oso.es, donde quieras. Sí, yo soy habitual del descargue de la página. No, pero imagina, porque no tengo ni idea de cómo se baja de otros lados, de otras latitudes. ¿Ni qué has dicho que no tenías? No, es que estoy acatarrado. Yo no quería hablar de esto, porque bueno, Luis ahora se las da de tecnológico y tal. ¿Le tienes preparada la cinta TDK o no? Sí, ahora estoy grabando mientras. Que si no, no escucha el programa. Lo que pasa es que, mira que te tengo yo vengo, que yo, me traigas yo, una de 120 porque la de 90 no llega. Yo vengo con un Walkman todos los domingos. Entonces sí. Os grabo a vosotros las voces, y es lo que escucho después. Yo ya la música y eso no, porque solamente grabo las voces. Menos mal que dio el salto de cinta abierta a la TDK, porque ya costaba grabarlo en aquella cinta, ¿acordás? Sí, es tremendo. Es una cosa, de verdad. Ríete tú, que alguna entrevista hemos puesto en antena directamente desde un Walkman. Esto del iVoox y el iTunes. A mí los iTunes me suenan a los dibujos animados esos de... Sí, también. No sé, de ayer y hoy. Exactamente, los Terry Tunes, como se llame. Sí. Así que nada. Looney Tunes. Luego está el Looney iPhone. ¿Eh? No, déjalo. Que aquí no decimos nada. Déjalo. Hasta el próximo día. Te metemos en la trampilla. Hasta el próximo día. Que nadie se olvide esta noche de poner las velitas. Eso. Las luminarias y eso, ¿eh? Y unas buenas calabazas y ponerse a los gelos. Las calabazas están muy bien, pero no hay que olvidar poner las velitas, porque nosotros tenemos nuestras tradiciones. ¿Qué pasa, que no estáis hartos ya de correr calabazas a estas alturas? ¿Eh? ¿Tenéis que seguir poniéndolas? No, hay que poner las calabazas, pero no hay que olvidarse de poner en la cocina estas luminarias redonditas. Para, hombre, pues un poquito recordar, que siempre viene bien. Son nuestras tradiciones y no las tenemos que olvidar. ¿Qué ponga de las calabazas? ¡Qué antiguo, por favor! A la fiesta, a la discoteca, como motos, a la día de todos los santos. Vamos ahí, de zombies. Claro, por la calle, uno... Están sentados muy mal los 443. Así que nada. Muy si ve que levantan la cabeza. Además que sí. Si ve que levanta la cabeza. ¿Cuánta razón tiene, Luis? Con esa juerga que te tomabas con él ahí, te ibas por el paseo este de Granada. Sí, sí. Desde luego. Bueno, que no vamos. Ahora, para lo que hemos quedado es para ir disfrazados de zombies por la calle. Ángel, que hasta el próximo día. Que ya me he cansado de oíros. Que se acaba la sintonía, básicamente. No, le he vuelto a poner. Ah, gracias. Bueno, vamos a seguir hablando. Ahora, para pedir lo que piden, no sé qué es exactamente. Truco trato. Eso. Te aporrean la ventana tranquilamente. Claro, a mí porque me pillo en el baño, si no le estampo la ventana en la cara al niño. ¿Tú crees que se pone ahí a porrear el cristal? Es lo malo que tiene vivir en un bajo. Pizza. Oye, que yo también lo hago. Vamos, que... Vamos. Está a punto de caerse la ventana en mi cabeza, de verdad. Ten cuidadito. Dale la pastilla de las tuyas, Luis. Venga, nada. Prepararos para el truco trato. Eso. Dale. Yo me cierro en casa. Truco trato. Ángel. ¿Qué? Que hasta el próximo día. Hala. Hasta el día 14. Por lo menos. Y el próximo día 14, como digo, os volveremos a ver también a todos vosotros, pero si os queréis mantener en contacto, pues estamos en elabrazodeloso.es y en los sitios habituales como el Facebook. Nos vemos ese día, disfrutar de estas dos semanas, sed muy felices. Nos vemos. Adiós.